mismo tiempo se te marcha ya. Ya le le le ya la la la mamá. Una foto me devuelve tu presencia y por fuera todo parece andar bien. Tu blue jean, tus tenis, tu chaqueta nueva y esos lentes que te hacen resplandecer. Lo que en la foto no puede revelarme es que tal anda la cosa en tu interior. Bienvenido frente a mí. La cambiaste por un vestido mejor. Pura vestimenta que no significa nada, que te mantiene engañada, ya ni puedes razonar. Pura vestimenta, aunque sea lo que prefieres, será siempre lo que eres, nada en ti mejorará. Oye mamá, yo preferiría ver tu cuerpo libre de ropajes que me impiden comprobar. Si he tenido frente a mí a un ser humano que es sensible a mi calor, puede vibrar. Que es sensible a mi calor, puede vibrar. Digo, vestimenta, siempre será pura vestimenta. Lo tuyo es tener ropa y lo siento fuera, pero eso no representa. La vestimenta, siempre será pura vestimenta. Yo sé que tú te viste Cristian Dior, pero por dentro cosa buena, cada vez tú andas peor. La vestimenta. Y yo te digo que para asuntos sin importancia, a ti te hicieron presidenta, mamita. La vestimenta siempre será pura vestimenta. Güey, a mí no lo malaste, mamita santa. Y tú eras que lo inventa, tú la. Hago la mano. gozando mi gente. Gracias.